belleza. Muy pero muy buenas noches para toda la gente del planeta Tierras. Y aquí estamos arrancando nuevamente con nuestro y vuestro programa que tanto joder, concretando utopías que es de todos. Y hoy que es viernes, fin del viernes e inicio del sábado, porque ahí ni sabemos qué era, fin del viernes 23 e inicio del sábado 24 del año 2015 en el calendario gregoriano, que nos estábamos olvidando de eso, ¿eh? Porque en otros calendarios no es el 2015, ni tampoco será sábado, ni viernes, ni qué sé yo. Entonces estamos en la radio libre, AM890. Así que antes que nada, para que no se olviden, es que decimos siempre, como nosotros venimos de los teatros independientes y de las escuelas independientes, lo hago así rapidito porque no sé por qué estamos apurados, me parece que me estoy perdiendo al baño. Le decimos que lo recomienden a nuestro programa. Si les gusta, si lo vienen escuchando, les gusta o lo gustó ahora, las estupideces que empecé a decir, les recomiendan a la gente que está en el interior, que no la escuche por radio, así como usted pone la espica o la carina, y la escucha ahí en la radio, le dice, escúchame, estoy viendo un programa, estoy escuchando un programa, porque yo estaba mirando la radio, por eso le dicen, cuando se le sale esta torpeza, y estoy muy acostumbrado al cine, a la tempestad de cosas. Entonces le dicen, aprieta www.am890.com.ar y vas a escuchar un programa donde te vas a divertir, vas a escuchar reflexiones de la hostia y te vas a quedar pensando toda la noche. Y si estás desvelado, te vas a velar. Y si... Bueno, no importa, es así. Y si no les gusta, se lo recomiendan a la gente que no les gusta. Y esto, como se llama el otro día, se lo recomienda generalmente gente de otro país. Entonces le dicen ya, ahí nomás le pasan el teléfono. 4641-9033 4641-9033. Llama, que encima puedes participar, te vas a ganar premios en todo eso. Y si estás afuera en otro país, le dice, acuérdate que tienes que apretar el 54 y el 11, el prefijo, ¿eh? Y el que está en China, que es un montón que no te llama, ¿eh? Ese amigo agradecido, ¿eh? Dice, no, pues si no aprieta, hijo, hace un montón que no me llama, no me... Dale. Bueno, y aquí estamos. Hoy nos está operando el señor Darius. ¿Cómo está Darío? ¿Bien? Hoy se lo dije bien, yo no le dije Diario. Pero aquí nos está dirigiendo Diario Olmo y los controles. Nuestro columnista en licenciado en enfermería y prevención de las saluses y en las últimas noticias del espectáculos y afines, el señor Walter Juali Álvarez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué te estás cagando, Manolo? No, estoy así intentando de tratarme como tío. Ah, sí. Para congraciarme contigo. Para ver si quieres más seguido. Porque me estás abandonando tanto que ya ni el otro día no viste que ayer me tuve que aguantar al Raúl, me tuve que aguantar al Nono, a todos, porque tuvimos que hacer toda la novela todo el cumple. Pensé que era el que te daba el baúl. Bueno, os vais a discutir que me ponéis nervioso, ¿eh? Mira, a Raúl no le gusta hasta que pruebe. Después que pruebe vas a ver cómo le va a gustar. ¿Tú dices? Manolo, sí, querido. ¿Viste lo que se están diciendo? Déjame hacer los niños, porque para el lunes voy a hacer un poco de flexiones en el brazo. Está así de tocadito. La noche de la madrugada se pone a hacer flexiones de brazo, abdominales. No parece. En vez de desvelarse en hacer otras cosas, se debe estar con los libros. Bueno, no importa, gente. Estamos aquí, como decíamos, con el señor Huartir. Y le mandamos un beso grande a nuestro... nuestro columnista que está en el bolsón, que en cualquier momento nos empieza a llamar, a Daniel Esteban Sáez Rubio. Ah, cariños para él. Sí, que está allá. Él lo que es en seguridad laboral, ¿eh? Para los trompas y para los empleados. Ajá. Lo que sea, él, llámenlo, que para lo que sea, estos problemas que estaba teniendo en la... Porque lo vengo diciendo porque tengo un contacto que me ha dicho que están teniendo con el césped de la Quinta de Olivos, que está mal cortado. ¿Ah, sí? Sí, porque el que era el original que cortaba el césped... El jardinero. El amigo de Nisman. El que no sé quién era. Pero no está yendo. Ah. Entonces queda en desparejo. Yo creo que el pasto lo está cortando Cristina con la concha. Madre, eso no, no sabría decirle. Lo que yo sé es que también han tenido problemas, entonces, para que no le caiga la de... No sé quién los controla, la FMG, la TSOJIGI. No, los empleados sí. Entonces, para que no tengan problemas, ¿te imaginas todo el gobierno teniendo problemas con...? Entonces, lo llaman a Daniel y él le dice, se tiene que poner esto, que a mí me dijo que para destapar me tengo que poner por poco y parar con los astronautas. ¿Cómo? Para destapar un enódulo con la sopapa. Sí. Pero por me tengo por todo eso, no entro yo en el cubículo ese, como te decía, por favor. Bueno, Sigamos, entonces acá le recordamos a todos, bueno, ya los teléfonos, una vez más, ¿por qué? Porque pueden participar por sorteos que hacemos mensualmente, por supuesto, de diseños urbanos, carteras urbanas nos regala para que regalemos. Sí. ¿Lo dijo bien? Para regalar. No, parece eso. Una cartera o un par de zapatos, y después también regalamos un conjuntito para ropa de niños, pero todo lo que quieran, también de diseños independientes. Y para sus mascotas también tenemos un regalito ahí para que le pongan algo que le quede gracioso. Así ya van a ir a Pet Shop Maki y él le va a regalar algo para las mascotas. Ah, y tendríamos que tener un auspiciante que tenga un sex shop también. Tendríamos que empezar a regalar chiches. Sí. A la gente por la calle esas caras tristes, esas caras de bragueta. Sí. Manera hay que estimularlos. Había alguno que decía, ¿quiere que compartamos el micrófono? ¿Quieres? Sí, porque no se escucha. ¿Se escucha bien ahí? ¡Se escucha bien! Bueno, no, la gente no se escucha está bien. Ocupado. Está ocupado. Me parece se escucha que bien se todo. Se está levantando la mina, Darío. Se está levantando, sí. Entonces, bueno, no hay evolución, tengo que hacer pedazos de que les destruya. Bueno, ojo que me parece que es dotado, Darío, ¿eh? ¿Es dotado? Sí, sí. Sí, porque para manejar todo eso tiene que estar todo dotado. Todo lo que tiene de músculo, de grasa, me parece que está desarrollado en otra parte del cuerpo. Qué suerte que es flaculio este niño, ¿eh? Sí. Y en los flacos es más prominente, se nota más. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque claro, uno cuando ve el flaquillo le ve los pies y las zapatillas se le nota más flaco. Digamos... Tengo 50 años de cancha. Tener 50 años de concha. Sí, está bien. ¿De De cancha, dijo. De cancha. Sí. Sale a verse medio mezclada las palabras. Recién se fue Hernán bien. Preocupado porque mezclamos mal el otro día. Ay, ¿cómo se ríe Hernán? A las 4 de la tarde, a las 4 y media de la tarde salió un programa ¿de con, que yo dije el radio teatro y Raúl. ¡Por culpa tuya, Raúl! ¡Ningún mandengo! Si decía, el dentro decía, me quedaría engañando, si no me concha de madre. Engañó la concha y media de nada. ¿Qué, la concha de tu hermana? No, eso me empecé a mundial porque decía el Desno en Tálamo. Ah, pero Concha no era una de las protagonistas. No, Conchita no trabajaba. Ah, no, mira, no. Yo pensé no, porque que no, sí. No adelamos con Conchita Martínez. No. Ni con la lancha. Estamos. Bueno, íbamos a tener, tenía todo preparado acá, don Rubén, pues me deja seguir a mí. Ah, tenés razón, pasa que no, acá no digo, ningún meme, ¿eh? Bueno, teníamos acá en preparado todo un programa, pero tenemos invitados. Hoy tenemos invitados. Así que, en presente a ustedes... ¿Y de qué nivel, ¿Y de qué nivel? ¿De qué nivel? ¿Clase alta, media, baja? Hoy es todo first class. Bueno... Todo primera clase. Los turistas recién se fueron. Ah, perfecto. La clase de turistas se fue recién. Todo es primera... Porque ya lo que me habías dicho antes ya iba a empezar a juzgar. Porque tú cuando me empiezas a tirar esas palabras yo digo... Sí, después lo digo, ¿sabes lo que te comes esta noche? ¿Qué no. te comes? ¿Te no, porque me deshice la cosa. Yo soy Heidi al lado tuyo. Sí. No, Heidi no. Era feo, Heidi. ¿Sí te parecía? Caperucita Roja, pues sí. ¿Te gustaba Caperucita? ¿Vos te gustó el cuento de Caperucita con no, el acá, lobo? No, acá traje hoy había traído en Blancanieves. A mí se me hace que Heidi era pajera. No sé por qué. ¿Viste que tenía esa cara de pelotuda? Era pajerana. Ah. Sí. Eso es lo que quiere decir Juan. Era pajerana. Pelotudo, Heidi, ¿no? Ah, era pajerana, sí. Bueno, sí, porque estaba en el monte, en los cerros, era pajerana. Sí. Ella, Pedrito, como y que el abuelo, dicho, que era tan bonita. Para mí el abuelo abusaba de ella. Un poco de todo esto. O el abuelo se garchaba las cabras. Se dice que en el campo se utiliza mucho eso. Sí, por supuesto. Pobre cabra. Hasta hay una de este. El aparato genital de las cabras es muy similar al de la mujer. Por eso. Había un luquito que decía. Pobre, no, que de chiquillo nos recordábamos que estaba en la casa. Mira tú, nos entraba la madre de un amigo. Hacía entrar, tendríamos 13 años, 14. Y había uno que. Se ve que no era mal hombre porque nunca envioló, al menos que yo me sepa. Entonces un día él decía que estaba así en el campo y que decía... estaba... Sí. Y decía que las de las cabrillas... Tenía relaciones con la cabra. Eran más calentillas que las de las mujeres. Ah, mira. Hacía sofilia. Que las hembras humanas. Ah, mira. Pero no estamos para eso hoy. Pero bueno. Los a comerla. Y sí, los hombres de campo, sí, tienen relaciones con cabras. Pero aparte, tú sabes que realmente, Rubén Escalo, que siempre está. Sí, dile cómo es ¿no? Así la gente, sí. Como el padre de Hansel y Gretel, que está así, se agarra y piensa. Realmente lo ha atrapado esta cuestión de los cuentos de que supuestamente eran los cuentos que decían de hadas. Ajá. Y ahora íbamos a hablar hoy de la Blancanieves. Pero tú no sabes lo que hay ahí atrás. Pero la aparte lo que se garchó a los siete enanos fijos. No, bueno, pero por eso a mí que no me venga con después esa pelotudez, pero al esta, no, no, pero aparte que las de historias promiscuas hasta que llegó a ser esta cosa que se la cae, que encima lo peor de todo, yo creo que lo peor de todo, y esto hablando con total sinceridad, yo creo que el peor de todos los cuentos y de todos los cuentos. Sí. Que o sea, que esta historia, porque esta historia les explico a ustedes, pero si ellos son artistas, como bueno, vamos a entenderlo. Claro, vamos, como me den decido, ellos lo deben saber mejor. Estas historias se empezaron contando de boca en boca, oralmente. Sí. ¿Sí? Las historias se contaron. Sí. Yo la dejo explicando, pero la gente sabe que. ¿Qué quieres, un oral? No, ya sé. Por supuesto que te gusta que hablen de mí. Claro, exactamente. Entonces, pero lo peor de todo es esto que hoy. Es estos cuentos que llegan con este mood de. Ay, no dijo nada, pero tiene un subliminar, ¿no? Claro. Como todos decíamos el otro día, cualquier niño que terminas de leerle a Hansel y Gretel, se le anda entre los 5 y 6 años, lo primero que dice es que madre hija puta o algo así. ¿No? Para traducir a la gente de esto, para que entienda, ¿eh? Ya sabemos que para y esto. Todos los mensajes. Bueno, vos te acordás que cantaban esa canción, creo que ya lo hablamos, esa que decía Mandrú se fue a la guerra. Sí. Y sé que no volverá y tará, tará, tará. Sí. Mierda, si se fue a la guerra lo cagaron matando y nosotros estamos festejando porque no vuelve. Y el otro que jastaba a la mujer cuando llegaba, que decía que estás hablando con tu marido y no lo supiste en reconocer. No, sí, era una gilipollas de aquella. Estaba ahí, decía, he esperado 7 años y si mi marido no vuelve, a mis hijos a la guerra mandaré y a mis hijas al convento llevaré. Ah, o sea que se quería sacar a esto se le dijo, calla a Catalina era. Ya calla Catalina, calla de una vez, estás hablando con tu marido y no lo supiste en reconocer. Le dijo, porque mira. Estaba con el forro, se estaba todo. Llevaba escrito en inglés, decía el forro. Mira, ahí está eso, dice, mira. Llevaba el gorro escrito en inglés, decía algo. Qué así también. Claro. Así que, o sea, nos sentará un de chicos. Que, ¿cómo no voy a ir tú porque eres un celebero? Bárbaro, porque es con esto de la. ¿De qué? De que te has licenciado y todo eso, que has estudiado después para teatro y todas esas cosas, te incultivaste. Pero yo, si no voy a la psicóloga y todas esas cosas. Bueno, pero presentamos a la gente. Bueno, después diremos de qué es el día hoy. Hoy contamos con la presencia de Claudio Levato, que es actor, director, dramaturgo, cantante y qué más. Y sex symbol. Me atrajaste, Dios mío, y yo diciendo todas estas gilipolladas, ¿por qué no me has hecho callar antes? Es una tormenta de facha. Dios mío, claro, ya me tengo que callar la boca. ¿Cómo me has hecho entender todo esto? A Carlos Galibert. Carlos Galibert, actor, escritor, cantante. Acá cantan todos. Acá todos. Hoy nos cantan. Las mañanitas. No, menos ese que nos cante lo que quiera. No, no quiere que te cantes las mañanitas. Ah. Nos van a cantar en las madrujaditas. Claro. Qué gracioso que sea. El cuac. Ahí está. Bueno, ante semejante sorpresa me agarró el soponcio y ya está. No, ¿qué les voy a preguntar? Buenas noches, antes que nada. Buenas muchísimas noches. Gracias por hacernos compañía. Mira que me ha aguantado callado en la boca. Sin decir, no, cállate, no, no. Pedazo de bestia, déjanos hablar que sabemos nosotros. Viste, con esa voz me tiembla la tanga, ¿eh? Sí, ya sé, tú, pero déjalos hablar, por favor. No nos das lugar, hombre, para meter un bocadillo. Si ahí está, mira, así me les doy. Hablas todo tú solo, pues... Madre de Dios, venga. Teniendo un director allá, tú me has hecho de ser la puñeta acá. Y estamos aquí, vinimos los dos juntos, estamos muy contentos aquí. Mi nombre es Dolores, ¿eh? Qué guapiño que eres, ¿eh? Ay, sí, siempre se queja, pero bien que le gusta, ¿eh? Es Dolores, pero le gusta. Claro. Sí. Estamos igual, estamos medias ahora, medias secas, coleda y todo. Estoy en etapa de prolapso y bueno, lo tratamos de subir de alguna manera. Se llama María Dolores de Concha. Mira usted, pero y el prolapso, que es el tercer apellido. Sí, claro, es como que no, es que cuando se te cae todo por el agujero de abajo, es el que te caen los órganos. Ay, qué bien, el otro día se me cayó un pulmón. Tienes que apuntalarlo. Ay, qué concha tenés, que si te cayó un pulmón. Pero eso es Dolores. Le hemos pasado bien, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, cuando yo era joven. Mira qué terrible. Mira que yo he perdido cosas, pero nunca un pulmón. Pero, ¿cuál es? ¿No será eso porque no se hizo la operación que has decidido tú el otro día? Esa no, ese es hemorroide. Y pero si está perdiendo por ahí hasta los pulmones. No, pero los pierde por adelante. Y por atrás no sé lo que habrá perdido. Entonces, pero hagámosle un nudo y adelante, que no pierda más esta mujer. No, para mí de los oretes. De atrás yo no pierdo porque tengo tránsito lento. Ah, ¿sí? Entonces ¿qué tomas, y me tomo yogurcito y a veces se afloja. Ah. Una vez por mes sale. Mira usted la y habla una casi. Una vez por medio, mío. Casi que habla siempre. Mira si tenés que ir vos a Manolo a destapar ese inodoro. No, ya me pasó dos veces. No, pero ahí por lo menos entra. A mí se me atascó una vez una de 150 kilos. Y no la le hizo su papa, ¿viste? Sí, y quedó atrapado. No, Dios mío. Explotó para arriba, explotó. No sabían cómo hacer. Claro, llamaron al Manolo y tuve que romper todo. No, no te quiero explicar porque para qué vamos a hablar. Ay, bueno, después tenemos que llamar a Manolo, ¿eh? Claro. Sí, sí, vamos me a hablar. Parece que quiere que la destapes, Manolo. La vamos a destapar. A Dolores. Sí. Y yo tengo que destaparse en mil inodoro si quiero ir sí. a... Y Dolores está inspeccionando el campo. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Vamos a tener que empezar por ahí. Mira, están pasando cuando estaban los campinados. Ten cuidado con los campos minau, ¿eh? Porque te puede explotar cualquier sí. cosa y después la... Sobre todo me decían que si te explota y te hace peja en alguna arteria y ahí ha sonado. Porque por las arterias no... Por ahí le pegan lo que se le está cayendo y se lo sube de nuevo. Así. Claro. Claro, cuidado, que se te caen todas las cosas, tienes la suerte de que agarras un socotroco de tierra grandota que te tapa... Vuelven los pulmones a su lugar. Ahí está. Y medicina alternativa, como le dicen ahora los modernos, ¿no? Claro, exacto. Sí, mi prima, la Manuela, dice la medicina alternativa, es de los yuyos y todas esas cosas. Hay diferentes tipos de Manuela, ¿no? Depende con mi la prima también es de allá de los pagos de que está. También. Bueno, pero cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que hacen ustedes aquí con todas estas cuestiones del arte? ¿Cómo se les ha dado? Bueno, lo del arte. El arte es un poco... ¿Cómo se les ha dado por lo del arte, no? O sea, el otro no sé, la cuestión que él dice seguro. Siempre, vio esa Estamos zona. Hablando solo de una sí, vocal... Exacto. ¿No? Que también es abierta, por supuesto, pero es que este caso es la E. Sí. En cualquier momento se siente es que escupió el micrófono. Sí. Bueno, nosotros tenemos una compañía teatral desde hace muchos años. Sí. Y hemos estado por muchos lados y hemos estado durante 15 años consecutivos en el Teatro IFT de acá de Capital Federal. Sí, señor. Que está ahí en la calle Boulogne Surmer y Avenida Corrientes. Eso. Ahora ha tenido un problemita el teatro y ha cerrado, desgraciadamente. ¿Cerró definitivamente? Sí, de momento cerró y... Porque hubo un tiempo que hace, si mal no recuerdo, porque yo soy bastante embrutazo y no me llego a eso, pero me han llegado una cosa y me acerqué en algún momento que se hizo como unas manifestaciones para que no se encerrara. Claro, bueno, pero desgraciadamente pasaron otras cosas internas que hicieron que el teatro cerrara las puertas. Definitivamente, se dice, desde el punto de vista... pero en realidad es transitorio, uh-huh. No es definitivo. Hay una ley que dice que los teatros no se deben cerrar, o si se tira abajo uno, hay que levantar otro al mismo lugar. De hecho, esto no se ha cumplido nunca, pero en el teatro, particularmente, que es un teatro de colectividad... Sí, porque IF, digámoslo con todas las letras, las siglas es algo así, es de la colectividad judía. Claro, y siempre ha tenido, eran tres, perdóname que sí. joda con esto, pero eran como tres salas, ¿verdad? Son cuatro. Cuatro salas, ¿viste? No, yo porque con la, sí. eran, piensa que dije, eran como tres, porque por la duda, sí, le chingo sí. para abajo, para arriba, siempre le chingo con los cuatro números. Cuatro salas, ¿sí? el teatro, la sigla significa Teatro Folclórico Israelí. Eso es lo que significa traducido al español, ¿no? Mira. O al castellano. Bueno, así que nosotros tenemos que apuntar a otro lado, pero la compañía sigue armada y estamos preparando un espectáculo y seguramente otro más que van a estrenarse este año, Dios mediante, con mucho sacrificio, por cuestiones... ¿Se llama el espectáculo? No. Con mucho sacrificio se está estrenando. Ah, se está preparando. No, a ver, porque... Manolo, si te ordenas. No, hombre, no, está bien, favor. No. Es que si estoy tan atento... Tú sígueme. Una neurona me está funcionando. Me sorprende gente tan inculta en mi programa. Y la otra intermitente. Sí, no, la otra está... No, deja. No, déjalo, Alonso, que siga durmiendo. Ya se me ha adivinado. No, igual estás guapiño, ¿eh? Yo te perdono. Ella está con un pulmón menos. Ella está agradecida. Antes que se le vaya el otro quiera saber cuál es lo que venga. Bueno, sigue entonces. Muy bueno. No, sí, como es... Digo, con mucho sacrificio porque económicamente las cosas... Bueno, no hay ninguna novedad que yo pueda contar... entonces se torna más difícil para mediatizar la obra, ¿no? Para llegar a ponerla en escena y sobre todo cuando suceden en el medio cosas como cierres de salas y demás, donde uno tiene que levantar todo e irse a otro lado, hay que hacer todo un traslado, ¿no? Bueno, esto genera grandes diferencias. Una cosa es lo que uno hace desde hace mucho tiempo, donde el 50 o 60% del elenco es siempre el mismo y después se han ido incluyendo más personas de acuerdo a la necesidad, ¿no? Que, que, que, que surja de acuerdo a la cantidad de actores por obra y demás. Así que, más que una ocurrencia, sí, como decías al comienzo, más que una ocurrencia, esto es una necesidad interior, porque aparte, por otro lado, uno con esto no tiene un rédito, sino que uno trabaja mucho e invierte mucho para no recibir nada a cambio, simplemente el aplauso. Sí, que es lo más importante. Eso es lo que quería igualmente preguntarte ahora. Muchas gracias. Está despierto, por favor. Exactamente, era el aplauso más que merecido, porque lo que quería meter por ahí por el medio, que lo que estabas hablando de esto es, por más que sea un teatro, la gente mucho no conoce, desgraciadamente, no, hay que aclararlo, sí. Pero no es porque la gente se abuta, que eso es lo que yo discutí con algunos, porque yo también incursioné en pero la gente, hay que llegarle a la gente, al pueblo, ¿no? O sea, porque si antes, como decían, la gente sabe esta palabra, ¿no? Mucha mierda, lo primero que dice es que van a ver un partido y dicen mucha mierda, ¿qué carajo saben lo que es mucha mierda? Claro, ¿no? Claro. Entonces, si mucha mierda es porque se hacían en prácticamente establos e iba la gente de todo el pueblo, desde el rey o la reina, ¿no? Como se muestra en las películas. Exacto. Que la gente ve de sí. Hasta el pueblo, y lo entendían, a un Shakespeare y a un, dígame, otro de esos importantes. Puede haber mucho. Puede haber. Lo que pasa es que había una diferencia. Si, por ejemplo, decimos un Ben Johnson, era netamente para la élite. Pero ese es el básquet, por eso no lo entiende la gente. Pero yo te hablo un poco antes. Bisabuelo, si algo así. Claro. Más o menos. Si no era más. Más o menos, pero era claro. Claro. Mira usted lo que digo. El arte llegó a ser lo que reventó. Distribución, como es, y que tenía una cosa popular, porque el Teatro Globo estaba construido para la realeza como para la nobleza y para el pueblo, ¿no? De hecho era circular, ahora se volvió a reconstruir, ya hace como unos 10 años que se terminó el nuevo Globo en Londres. Y explícale a la gente qué es el nuevo Globo que está haciendo. Claro, el Teatro Globo era el antiguo teatro shakespeariano, donde que tenía una forma circular y donde en el medio estaba todo lo que era el pueblo. Uh-huh. Y después tenía butacas, eran palcos que tenían donde, rodeando todo eso, donde estaban. En un piso estaba la realeza, en otro piso estaba la nobleza, en fin. Y después tenía un escenario que era compartido de dos plantas, uh-huh, donde se podían visualizar a un mismo tiempo la escena principal y arriba una escena secundaria que componía a la escena principal. Nada imposible de hacer, pero Shakespeare era un autor popular. En cambio, por ejemplo, si hablamos de un neoclasicista como Racine, estamos hablando de una persona totalmente elitista, donde ese pueblo no tenía acceso, ¿no? Un tiempo después, ¿no? Ya estamos hablando en el neoclasicismo. Sí, bueno, pero es un poco lo mismo lo que pasó en todas las artes, ¿no? En todas las artes, músicos que componían nada más para los reyes y los por supuesto, también había juglares ahí donde empajaban, ¿verdad? Sí, seguro, y aparte tener la suerte, eso pasó toda la vida, tener la suerte de poder ingresar dentro de una corte que no lo lograba cualquiera, ¿no? Había padres que entregaban a sus hijos para un rédito económico, sí, sin importar qué pasaba luego en cualquier área, ¿no? Caso de los castrati, por ejemplo, ¿no? Los que formaban los coros, sí, de las iglesias del Renacimiento. Eso le iba a decir, justo estaba pensando en eso, ¿no? ¿No? El castrati era aquel, ¿no? Que exactamente. Sí, era eso, sí. Para que le quedara la voz así. Le cortaban los testículos. Claro, incluso hay una grabación hecha que fue la de uno de los últimos castrati, Alejandro Moreschi, que está grabada en cono, en las primeras grabaciones que se hicieron, ¿no? Que quedó registrada como uno de los últimos ya, ¿no? Esto ya cuando se inventa el sistema de grabación, el primer sistema de grabación, está grabada. Pero bueno, el teatro puede ser popular y el teatro puede ser elitista. Ahora, cualquier persona puede entender cualquier tipo de teatro, porque el teatro está escrito, no es para leerlo, es un soporte literario, pero sí es para visualizarlo, para llevarlo a la práctica. Cualquier obra teatral que se lleve a la práctica, cualquier sujeto que tenga un poco de interés puede interpretarla y puede sacar su propia conclusión. La gente no es bruta, La gente no conoce o confunde la palabra teatro porque no está, hoy por hoy se ha perdido la total educación desde los comienzos de la escuela primaria de lo que es la representación, la declamación, ¿no? Ya desde hoy por hoy, desde hoy por antes, digo, ¿no? Seguro, o sea, hace pero bastantes décadas que... Bastantes décadas, exactamente. Pero aparte lo que, perdóname que haga esa sí. salvedad, tú has dicho que en Shakespeare era un escritor popular. Sí, señor. Más... los muchos de los profesores directores que hay desde, ya te digo, desde décadas hacia hoy, eso lo han ponido precisamente como algo también elitista. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Tratemos de rescatar claro. de que esto que decías, el pueblo o la gente en sí porque no es bruta. No, lo que pasa con... está muy bien lo que estás diciendo, Manolo, porque el hecho de poner a Shakespeare dentro de un lugar elitista... Le cabe también porque si analizamos groseramente, ¿no? Porque no tenemos el tiempo para analizar a escritores y mucho menos un escritor quizás a veces tan controvertido como Shakespeare. No, pero ya si columnista por Esquipe, pues lo podemos ir haciendo tranquilamente despacito, ¿no es cierto, Juanín? Sí, ¿no? Ah, ¿viste? Ya te enjodí. Claro. Tenemos dos facetas sí. dentro. Una parte podría decirse que es en la parte de Shakespeare. Una parte es netamente interpretativa desde el punto de vista teatral, porque él toca temas en todas sus obras, sean sus tragedias, sean sus comedias. Toca temas que son puntuales y que habla de su momento. Su momento era ese. El momento de él era la corte, el momento de él era Lord Chamberlain, que era su padrino. El momento de él era, era hablar de lo que él veía dentro de la corte. Desde este punto de vista, evidentemente, para entender la historia intestina de la corte, bueno, hay que entender o conocer y leer muchas cosas que hacen a lo que era el Renacimiento. Estamos hablando del Renacimiento, donde tiene lugar Shakespeare. Ahora, desde el punto de vista visual, se lo puede considerar un escritor popular porque esa gente, por unos pocos peniques, entraba en el pueblo y de pie en ese círculo que había en el medio frente a ese escenario que hablé anteriormente, ellos miraban el espectáculo. Exacto. Entonces, y lo interpretaban a su manera, se enteraban a través del texto qué pasaba en la corte, y obviamente Shakespeare ponía cosas que podía escribir de la corte, ¿no? Porque si nosotros leemos lo que fue el Renacimiento por un lado en la historia, y bueno, poco se asemeja a lo que puede contar Shakespeare en una obra, siempre es un extracto, a pesar de que él fabula todo este tipo de historias a través de, qué sé yo, un Hamlet o un Otelo, pero está poniendo caracteres de personas que están simbolizadas dentro de la corte, pero que son humanos. Matan, roban, traicionan, como Macbeth, a Duncan, y en fin, como por ejemplo signos particularmente oportunos para la época, porque en pleno Renacimiento una de las cosas que se da, de las dos cosas más grandes que se dan, son por ejemplo el nacimiento de la imprenta, ¿no? Y después el tema de la tercera dimensión a través de la perspectiva. Entonces, por ejemplo, una de las obras como Rey Lear, ¿no? Rey Lear plantea desde el primer momento, en un análisis de signos, porque el teatro se compone de signos, ¿no? Como cualquier parte literaria, pero el teatro consigue tener una cantidad de signos que son de los cuales se vale para poder llegar a mediatizarse, porque no es como una novela o un cuento donde uno empieza a fantasear y empieza a recrearse mentalmente. Acá el teatro no tiene nada de esa cortina. Se corre todo para darle paso a un lugar, un punto en el espacio, para que se represente. Entonces, literariamente es pobre, pero dentro de la estructura sígnica es rica, muy rica. Entonces, lo que hace Shakespeare a través de Lear es mostrar estos adelantos que hay, que eran como decir hoy día, no sé, una tablet o un satélite en órbita. Sí, sí, sí. Porque que él haga, cuando comienza la obra, la división de sus tierras para sus hijas, por ejemplo, ya está mostrando, ¿no?, sobre una mesa el tema de la impresión causada por esa imprenta sobre los mapas, ¿no? Y además todos los escritos, y luego también por eso digo, es un análisis grosero, ¿no? Sí, pero sí, como para ubicar un poquito, ¿por qué puede ser popular? ¿Por qué puede ser elitista? Y desde lo elitista tener estos puntos que son interesantes, ¿no? Sí, y en su conversación que él tiene con su coequiper, cuando habla, estoy acá desde la colina mirando el mar, o sea, está relatando toda una tercera dimensión, una perspectiva, exactamente. Pues está bien, y está bien porque ahora lo vamos a ir a la tanda, y después vamos a hacerle un pequeño retoque, porque sin embargo así todo sigue teniendo tanto, todo este teatro que supuestamente era de aquella época. Ajá, ¿no? Sí. Sigue teniendo tanta actualidad. Sí, sí, por supuesto, ¿eh? Lógico. Así que vamos nomás a la tanda de la institucional y a nuestras publicidades, dale. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Dario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Bueno, y aquí volvemos inconcretando utopías. La verdad que hoy no sabía si no me traía alguna cosa para el bobazo ahí, entre los invitados que tengo hoy de lujo, acá que me están hablando del teatro y todas esas cosas. Y ahora se me acaba de venir lo que se cortó. Yo no sabía que había terminado el Dakar. Terminó el Dakar, así que lo tenemos acá a mi coequiper de 2 años y medio casi, o más, no sé cuánto me viene aguantando, en el hospital Muñiz Sebastián. Sí, no sé. ¿Sabes, Rubio? A quien lo estuve intitulando a su hermano, que estuvo acá reemplazándolo, calentándole la silla, que usted se calentó, me dijo, lo encajó a pedo porque vino para acá. No. El hermano de él, yo les cuento a los otros muchachos, que dijo las cosas yo, porque usted sabe que yo no soy metepúas. Y Daniel entonces dijo, sí, me llamó Sebastián y ella me dijo, ¿por qué fuiste tú al programa y a reemplazarme y no tienes cócijos? Porque ellos son del barrio donde la... Claro. Ahí de la Chacareta, ¿no? Villa Ortúzar. Que no digas nada, Juan. No. Entonces, así me había endecido. Lo había llamado de allá y dijiste, así que. No sabes que no soy así. No, por eso le dije, Dani, me extraña, pero lo dijo así todo en público. Yo me sentí de mal. Tú no sabes, me has sentido de mal porque a mí no me gusta hacer las cosas. Yo digo, lo hubiera hecho solo si iba a haber un problema así familiar. Un problema familiar, ¿no? Claro. Como tampoco iba a decir, ¿sabes lo que dijo? Todo el mundo estaba contento de que se llevaba a la verdadera familia, como diciendo a la hija más grande, pero no, como que no la reconoce como parte de la familia. No te creas. Para allá. No te creas. No me lo dijo acá, fuera de años. Que no se la lleve no quiere decir que no la quiera. No, pero a mí me lo dijo fuera de dirección. No es para darte manija si estás escuchando. ¿Cómo se llama? María Florencia. Eso, María Florencia. No es por nada, ya se lo bendecido. Es la primogénita, es claro, la primera. Por eso, pero ¿qué ahora le digo Sebastián, se lo bendecido? Sí, muy bien. Porque él decía... Si me decía Daniel, no hay problema. No, él decía que por ahí me salía por eso, dice. Porque cuando tú hablas de maldad, dice por ahí es un poco el Sebastián. Como que decía que tú eras más perverso. Que... No, hermano, quilombos. Capaz que soy un poquito peor, un poquito más malo. Me sale la maldad a flor de piel. Sí, Daniel, qué terrible que es, ¿eh? Y así que ahora tan cosa, ahora es un bolsonudo. Sí. ¿No es cierto? Y eso, o bolsonero. ¿Cómo se llama a los que viven en el bosque? Que se, a los que viven en el bolsón. Se fue. Ahí está, porque yo te iba a buscar a dónde se fue. Para que se fue a vivir al bolsón. Mojo la hoja, acá está. Está en el Bulzón, en Río Negro, Argentina. Sí. Así que se llama... Que leerlo. Estaba también. Hay que leerlo. Vamos. Daniel Estero Balsaro, que se fue ya hasta el Bosco. Río Negrina. ¿Eh? Río Negrina. Ahí está. Ale Porte. Le reímos el nombre. Ale Porte. Él es porteño. Nunca va a dejar de ser porteño. No, ¿te parece? Vos te vas a vivir a otro lado, pero nunca dejás tu esencia. Mira, la esencia yo la tuve que dejar ya, o sea, tengo que seguir hablando así, pero yo decía, tú di que eras de la madre patria. Y así me han dejado. Me dio 1,90 m, me han encajado tanto a palo con vine en el 78 porque mi padre dijo, vamos, volvamos a la Argentina en el 78, que está pum para arriba. Y yo decía así, soy de la madre patria y así fui quedando. Antes que nada quiero decir, es una quizás una pavadilla, pero hoy es el o ayer, mejor dicho, el 23 de enero, se ha declarado el Día del Músico en el litoral por la fecha de nacimiento, en conmemoración al nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Ajá. Así que ya lo habían pasado por la Cámara de Senadores y ya se convirtió en ley, así que ayer ya fue el primer día del músico. Músico nacional. El músico nacional. El Flaco, que fue, como decíamos, para uno, un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Para algunos era un elitista del rock, para otros un poeta que cantaba rock, y para otros ignorantes no sé qué. Pero bueno, espero que cuando muera yo sea el Día Internacional del Puto. Espero. O del enfermero puto, ojo. Bueno, entonces vas a jugar. Ahí vas a tener adeptos. Vamos a poner un poquito, vamos a ponerse. Porque pensemos, enfermero, entonces vamos a poner el licenciado. En enfermería. ¿No? En enfermería, porque por ahí, enfermeros ya por ahí hay. Pero el licenciado en enfermería. Pero que sea para internacional. El puto de. A que se la banca. Con honra, claro. Y yo me la banco. Y toda, ¿eh? Dime, Sebastián, Sebastián es un amigo de años. Ha estado en el Dakar. Cambiar de tema. ¿Qué te pasó? No, te iba a preguntar justo. Me iba a hacer de una vez. En el Dakar, ¿cuántos de esto había? De los pilotos esos que hacían su boca a boca. ¿Sabes qué reconocidos? El salir del closet. Claro. Es como el ambiente de fútbol. Sí. ¿Vos cuántos sabés que dijeron? Sí. No, poco. ¿Y qué? Me dijeron que sos un enfermo. Creo que de fútbol. Uno o dos. Uno o dos. Y algunos lo deschavaron. Y algunos lo deschavaron. Mirá Chávez, el chico este que estuvo con la chica travesti. ¿Sí? ¿Quién? Chávez, el jugador de Boca Juniors. ¡Ay, el pocho! Pero a ver. Igual que tiene de malo. No tiene nada de malo. ¿Sabés que los Gogos, que es un equipo de fútbol gay? Ah, ¿te acordás que lo hablamos? Sí, bueno, ellos salieron campeón del mundo. ¿Viste? Pero son que así están, compiten con los compitos y todo. Con gays, con equipos de fútbol gay. Claro, si es como un seleccionado, si es un mundial de fútbol. Tiene mucho roce los partidos de los Tiene mucho roce esos cosas. Sí. Buen manejo de las pelotas. Sí, buen manejo de las pelotas también. Claro. Así que bueno, han andado por el Dakar. Sí. ¿Cómo anduvo? Sexto año. ¿Te han dado el diploma este año? ¿Te has recibido? No. Pero bien, la verdad que lindo. Sí. Lindo, este año lindo. No es que los otros años no me haya gustado. Lo disfruto mucho siempre que voy. Pero este año, qué sé yo. ¿Qué tuvo de diferente? Tuvo 3 días de descanso para nosotros. Para lo que yo trabajo, estoy con la logística. Sí. En una parte de la logística del Dakar, que es enorme. Yo estoy en una pequeña porción de esa logística. Y qué sé yo. Este año, al tener 3 días de descanso, es como que te tomaste. Estabas esperando llegar a Iquique, a Chile, para, bueno, descansar. Vamos a descansar 3 días. Y hablando de descansar 3 días, que carajo tendré que ver, tenemos una llamada al aire, buenas noches, o madrugada, buenos días, ¿cómo es que quiere que le digamos? ¿Quién es que está hablando? Digo, en el aire, o escuchando. Hola, buenas noches, buenas madrugadas. Ahí estás. Darío me llamo. Ah, ya me suena conocido esa voz. De Morón. Darío, sí, es bastante de Morón, parece. De Morón, sí. Sí, llego como tarde. Sí. Pensaba llamar y media, mira lo que se me hizo. Sí. Exactamente, 44. ¿Qué dices, Darío? ¿Qué haces tú, diarios? Acá tengo otro diario, ¿sabes? En la operación se llama diario. Yo me dedico al teatro, pero no sé si hablar ahora, ya tenés la eminencia hablando ahí. Ahí estamos, ahora yo tengo 33 de mango, tengo 33 de mano y tengo todos los aristocratáticos acá. Digo, no, ¿cómo es artistras? Artristras. ¿Estabas escuchando algo, diario? Estaba escuchando, la agarré empezada la charla. Sí, no conozco los nombres de la gente que está ahí, pero. Claro, y ahora te lo voy a decir. Lo que sí te voy a ir diciendo es guiándote con palabras que no tienes que decir. Por ejemplo, la jarré nunca lo digas en este programa. ¿Qué cosa? La jarré. Eso que dijiste, la enjarré empezada, nunca lo digas nuevamente, ¿sí? Bueno, de repente prendí y ya estaban hablando. Ahí está. Bueno, sigamos, porque no te voy a tener que censurar todas las palabras, porque prendí también es que queda un poquito. Bueno, volvemos entonces a presentar para que lo conozcas. Diario, di tú cómo eres, eres, si no me equivoco, tu apellido es... Restuccio. Ahí está, es con Conucchio. Restuccio. Está bien gallego como vos. Sí, ya veo. Yo soy cuadrado, tú eres embotado. Bueno, y aquí estamos, yo con la gente ya, con la parte con los nervios que tengo, me he olvidado de todo. Así que se presentan solos. Está el acá. Bueno, Darío, yo soy Claudio Alevato, el director de teatro y bueno, y algunas cosillas más. Ah, bueno, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Y yo soy Dolores, que estoy aquí con uno guapo que ha llegado recién, que estoy que me mojo aquí, Belleza, nene, belleza. O sea, se quiere ir para el Dakar, Dolores. ¿Qué? Pero Dolores, dile que eres tú también hasta Diario. Dolores, pues se distrae mirándole. ¿Qué pasa? Es que tiene unos ojitos celestes que sí, me estoy... Sí, ya lo vi. Es que no me aguanto, Pero aguántate un poquito y dile a Diario de qué te dedicas todo también. Dolores está más caliente que... Y ahora estoy... Elegiste bien. Pero Dolores está mirando por arriba o por abajo de la mesa. Yo lo miro completamente. No, está mirándolo desde... No, acaba de describir los ojos, así que ya el otro ya se lo... Digo, de las zapatillas se lo han mirado ya. Yo le arrimo a ver si le toco la pierna. A ver si agarra. Está fresca la noche. Sí. No, aquí no. Aquí está caliente. O sea que Dolores también se dedica al arte, cuando hay hielo, ¿no? Eso, exactamente. Porque hoy está que echa llamas acá en el tema. Exacto, o sea, es que me quedo tildada por mí. Bueno, y también ha venido hoy, que me ha dado una sorpresa que me va a dar el patatús, ha venido el Sebastián, recién llegado del Dakar, que es yo te he comentado, es quien me acompaña hace años ya en el hospital, en la radio del Hospital Muñiz, ¿no? En el hospital, por suerte no estoy por otra cosa. En otra emisión, digamos. Claro, estamos ahí. Estamos viendo ahora a ver qué hace. Así que... Berenjena, ¿qué vamos a hacer en la radio ahora? En Sebastián conoció a tu hermano antes de que se fuera para Brasil. Mira. El Marcelo, el que estuvo. Ay, Marcelo, bueno, sí. Él lo ha tenido que aguantar. Digo, qué suerte. Estaba con una alegría bárbara. Sí, yo a mi hermano lo conocí, pero mucho tiempo antes. Ah, es otro cual también, ya empezamos todo con este. Bueno, Diario, cuéntanos cómo es que haces tú por allá. Llamo porque te sigo de hace mucho. Sí. Yo te escuchaba siempre en los otros programas. Y ya me estás alcanzando. Participar. Sí, ya, igual soy de tranco corto, así que tampoco es una cuestión así. Sí, no te hagas, pero sí. Ya me has pasado de 2 metros por lo menos. De chico era más chico, ahora ya me han pasado como 3 metros los desgraciados. Diario, ¿qué es lo que hacen allá? Cuenta un poquillo acá lo que tú haces también para compartir con la gente. En Morón hacemos teatro también y es muy parecido al que se hace en toda la Argentina. En general hacemos un teatro bastante parecido. Nosotros ahora con el grupo de teatro acabamos de estrenar una versión de Edipo y Yocasta, escrita por Mariano Moro, el autor norplatense. ¿El abuelo de la niña esa flaquita? ¿El que toca el piano? ¿Mariano More? No, él habla de Mariano More. No, ese. Pero se murió Mariano More ya, o sea, estoy equivocado. No, sí. Se le cayó la peluca o algo, ¿no? Sigue tocando, sigue con gracias al gato, sigue tocando. Ah, mira. Sí, ya lo toqué con el... Ya lo tenía, sí. Ah, ¿ese no es entonces? Como el homenaje, no es. No. Ah, bueno, porque como él dice que ha escribido casi todo... No, ese era no era Sofovich ese. No, también tenemos unos cuantos, que Sofovich, el otro, el que vendió el de la palomita, el que vendió primero la palomita y ese, que también. Bueno, de estrella, Alejandro. Sí, el Alejandro, Alejandro primero, sí. De, sí, lo tenemos a Chiche, que inventó todo lo que es periodismo. Exacto, el Chiche Bombón ese, madre de Dios. Bueno, entonces ahí hicieron esto, pero además ustedes tienen un grupo también allá en... Tenemos un grupo que fundamos en el 98. Igual el grupo está un poco desarticulado ahora porque cada uno está con proyectos individuales. Así que ahora hace 3 o 4 años que no presentamos nada como grupo. Ajá. Pero bueno, nos separamos y nos volvemos a juntar para distintos proyectos. Pero igual ustedes enseñan ya, ¿no? Nosotros enseñamos en la Escuela Municipal de Teatro y además en un taller particular. ¿Qué hijos de todo? No, no, qué bien, qué alegría que me dé que enseñe gente tan cultivada como ustedes. Así salen los actores de hoy. Sí, viste, cada vez más tenés que, para todo tenés que estudiar ahora. No hay nada más vocacional, ya que no queda nada. No tenés el título, cagaste. Sí, te van a pedir el título, sí, para un montón listo. De cosas. Y ahí van muchos niños ahí en los grupos que tienen ustedes. En el infantil, que nos damos un taller semanal de 3 horas, sí, habitualmente nos anotan más de 80 alumnos y damos como podemos, hasta 60, 65 alumnos al mismo tiempo les damos. Pasa que los separamos en... ¿Qué le dan, castañazos, para que se queden quietos? 65 alumnos, le lo cajan a tu padre. No, somos 4 docentes. Para acá, ¿cuántos son 4? Para 60, sí. Si no le das, como dicen, no, lo agarran un alambre de púa a 3 horas del canal punta para que se queden quietos los mocosos que se empiezan a los 12 años hasta los 16, lo menos que puedes hacer. Encima, algunos que se deben ya a los 15, 14, 15, los tenés que andar desde el balde de agua fría, por el amor de Dios, madre. ¿Cómo se hace? Ni empezo a agarrar. Te voy a cagar a trompada. Después de agosto los tenés que desenganchar porque andan todos encima. Ni empezo a dejarlo esa sartén caliente. Somos 4 docentes que damos juntos. Como son alumnos de 7 a 17 años. Hay actividades que se hacen en conjunto porque favorece la diversidad y hay trabajos que se hacen por separado. Sí. Y se les da teatro, pero siempre se arranca de distintas áreas del arte. Se arranca de la música, se arranca de la plástica. Mm. Después la excusa es llegar a una producción teatral. Pero en general, clase por clase, se hace como un inicio distinto y después se llega a una producción final del día. Y durante el año se hace lo mismo. Durante el año también las producciones finales son producto de todo el trabajo del año y de cada etapa del año. Y después de parece eso, más complejo cuando uno lo explica que cuando uno está ahí en la clase. Sí, porque lo que estás diciendo recién, creo que se está grabando este programa y yo después lo voy a tener que escuchar todo de nuevo como 5 veces para entender algo de lo que han decidido todos acá. Te lo mando escrito. ¿Cómo era? Sí, a ver, cómo era, lo tengo, sabes, hace rato el pajarito en la cabeza, así que cómo era. Diario, entonces, más o menos, es un poco como, además de lo que enseñan, por lo que estaba diciendo acá tu colega, porque es colega, ¿no? Tulio. Sí, supongo que sí. Sí, es tiene más experiencia, obviamente, ¿no? Aunque tú has recogido y dijiste varias cosas. Pero más o menos es la misma temática para el tema de la creación y todo eso, ¿no? El llegar a concretar una obra es bastante complicado para la cuestión independientes. Pues sí, siempre para el teatro independiente. Sí, uno termina tratando de ganarle a la vida por otros medios y después se dedica al teatro independiente en la medida de lo posible. A veces te podés sostener un tiempo con la producción independiente y a veces no te podés sostener, tenés que estar trabajando otra cosa. Hay grandes directores. Yo hace muchos años que trabajo con Rubén Pires, también como colaborador, y él también tiene un laburito paralelo a las obras que monta, con el éxito que suele tener y todo. Y, pero no digas cuál es el laburito paralelo, por favor. Mejor no. No lo digas. No se puede decir. No, y sí, porque si es un artista tiene un trabajo paralelo, seguramente que no es un trabajo. Así que dejemos a ver cómo se jana. De eso sabe mucho Rubén Lescano. Sí, también ese que se le había cerrado con la mano. Sí. Exactamente, sí, ese sí que la tiene. Acá Juan lo describe perfectamente. ¿Cómo es Juan que lo tiene? Se rasca el culo. Se alisa los escrotos. Eso, ahí está. Los tiene alisados los escrotos, dice. Está bien, qué laburo. Sí, es una cuestión en dificultosa para él ya, porque ya le quedan tan pocos que... Bueno, entonces... Tampoco escroto, con la sabiduría debe tener los huevos por los tobillos. No, los dedos ya de tanto rascárselos le quedaron ya cortos. Así que con los muñones le queda medio, pero son chistes que la gente a veces no le gusta porque se ha ido enojado uno que yo sé. Ah, sí. Porque dijeron una mala palabra, nos olvidamos de censurar una mala palabra en la tarde, chico. Qué cosa y salió. Bueno. Dijimos culo. Teta pistola, decía mi primito cuando me dijo. Así decía, estaba así, diciendo en el patio, jugaba, ¿no? Estaba jugando con el cochecito. Y teníamos un amigo que era de mi primo, era bastante más chiquillo, casi como tú, ¿eh? Como yo. Sí, un poquito más grande que tú. Tiene 2 añitos más por ahí. Claro, más tú creo que lo conoces. Y entonces estaba jugando en el patio y se ponía a jugar así, como estaba aburrido, cantaba, no sabía canciones, un niño de 5 años, éramos 6 o 7 porque iba Este muchacho era el que enseñaba, daba clases particulares, se enseñaba de primaria. Entonces los alumnos que iban, que tenía este, eran a su vez alumnos de sus padres, que eran maestros de escuelas en donde este niño primo mío iba a primero o segundo grado, y él decía que era mi hijo de este otro que se llamaba Horacio. Bueno. Entonces cuando estaban los alumnos ahí con él... No, más clara mi explicación del taller, me parece. No importa, deja. La gente está así, entiende todo. Cuando este yo estaba te digo jugando, porque lo conozco, pero... él estaba jugando en el patio con los cuchillitos y el otro estaba dando clases particulares. Entonces cuando estaba dando particulares, este se ponía a jugar con el chico y pensaba, culo, teta, pistola, te quiero, te conjugas, agarrate... Y los otros decían, ¡ah, ese es el chico que dice que los conoce a usted, maestro! Y el otro se ponía color agua así, porque recién había empezado con la docencia. Y ese problema es de los primos mayores que no le enseñaban otro tipo de canciones. Sí, los primos mayores que tenía, no, hay seguro, se robó en el escano, no era... Por los niños hablaba, seguro. Y por eso es que después ese muchacho se fue a hacer docencia a las escuelas rurales. Ah, San Martín, ¿no? No, la primera que hizo fue, creo que tú que conoces, entre Mendoza y Chile, más o menos estaba por ahí, era de la parte de Argentina, pero estaba por caerse al lado. Así que mira usted cómo habrá quedado estaba trepado en los Andes. La cabeza así, dice, no, yo me quiero ir tranquilo, así te escopeña. Así que, bueno, diario, así que nos vamos a estar hablando, cuéntanos, entonces ahora están en ¿cómo se dice? Stand-by. No, stand-by no, porque estamos trabajando, estoy por empezar a dirigir una obra que se terminó de escribir el año pasado y la voy a escribir yo, que se llama La Barbie Ciega. Arranco con eso, además con Edipo y Yocasta vamos a estar una de las noches en el ciclo de Humorón, que es un ciclo que se hace todos los años al aire libre con teatro de humor, así que vamos a estar la tercera noche en febrero, que es el domingo 22, y se sigue porque ya tenemos programado por la primera mitad de año con la obra esa, así que sí. Y con Pires estoy trabajando en la asistencia de Esperando a Godot, que se estrena en abril en El Tinglado. Ah, se estrena en un así tinglado. Que laburando. Y entonces estamos hablando de las penurias que está pasando en el Teatro Independiente, que se ha llegado a hacer al teatro en un tinglado, ¿se va a hacer? Sí, se hacen tinglados, se hace en camarines, hay teatros que se hacen en camarines. Mira. Sí, hay uno. Y bueno, esa para una hora chiquilla, claro, un camarín alcanza. Claro, sí, que es justo al lado del tinglado, así que hay un tinglado, me acuerdo, un tinglado y un camarín, en las dos se hace el teatro. ¡Estamos para Hollywood! Sí, está, puede ser, claro, pero ahí los que son en camarines son para así, medio como privadas, ya se pueden cobrar un poco más caras. Sí. Hace unos años existía Puerta Roja también, pero era más difícil hacer teatro en una puerta. Ah, mire usted. Ya estamos para ¿no? Van a hacer la Barbie ciega. Aparte de ciega era sorda y pelotuda. Estaba enamorada de Ken, que se la compa que yo. Felicito, Ken. Mira, después un día de esto vamos, el lunes posiblemente, vamos a hablar precisamente algo de una Barbie ciega, que es que era la Blancanieves. Ah. Así que la historia original dice que Blancanieves era de Dice que Blancanieves se comió 7 bananas antes de comerse la manzana. No sé si será cierto. Era drogadicta también. Era drogadicta. Sí, era. Eran todas las Sí. ¿Y qué ceniza ni ceniza? No, qué ceniza, no, ya estuvimos. Veía el nanito. No, veía, sí. Todo igual que la otra, esta caperucita que estuvimos en. La enhebraron los enanos la chupé. No, los enanos ya cuando la veían a Blancanieves salían con igual la Blancanieves era la de los enanos. Digo, no sé si se conocían con Cenicienta y se lo pasaban, pero. Sí, no importa, pero ahí estaba, sí. No, porque cuando los enanos la veían a Blancanieves salían corriendo. Oye, ahí viene otra vez esta, Dios mío. No, ya la vuelven a guardar. Sí, no, sí, salían corriendo todos de ahí. Iban a la mierda para ver Cenicienta. A Blancanieves le gustaban los baños de leche. ¿Será cierto? Sí. Y Blanca. Blanca. Y ahí viene Blanca. Claro. Somos grandecitos, vacunados. Este no sé de dónde está sacando texto esta noche. Hasta este está sacando texto, te digo. Y mira tú de lo que estamos haciendo. Hoy alzamos hasta el emperador. Hoy pete para todo el mundo. Sí. Ay, Dios me libre. Sí, graben el programa que hacemos una obra. Free petting. Sí. Free petting. Ay, Dios me libre. Bueno, ¿Me trataron como me trataron? Sigan mamando. Sí, faltaba el viejo y ya estaba. Ahí estamos cantando, vamos a bingo ahora. Diario, los que están contigo también son todos, así que se dedican, también son todos en profesores en teatro, o necesitan alguno que esté para, por si necesita chaleco, algún niño, alguna cosa de esta. Mi mujer es psicóloga, por si usted lo necesita. Yo, por lo que estoy entendiendo, por ahí sí lo necesitan. Sería necesario, sí, que nos explique algunas cosillas. Pero no sé por qué, por ahí es muy tímida y no les gusta hablar. Es un poco tímida y no se anima a hablar, ni siquiera por teléfono, así que imagínate. Claro. Solamente delante de los niños que atiende. Adelante de los niños que acá, y tampoco le habla porque los que tienen que hablar son nosotros y ella cuando hablan en realidad caja pedos. Algo así es, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos, sí. Ya que tenemos un sexo femenino, hagamos que te cuenta que usted es... ¿Cómo se llama su señora? Carla. Dígale a Carla que para que no lo caje a pedo esta noche, porque se va a dormir tarde, la hemos anotado para que entre en el sorteo mensual de algo para ellos, sino para el niño, ¿no? Que tienen un niño para ustedes. Para el niño que sí, ya lo dormimos. Hoy fue de tranco largo, pero lo pudimos dormir. Tiene 2 años, cumplió hace un par de días. Cumplió hace un par de días y ya se lo durmieron. O sea que, pero escúchame una cosa, que lo durmieron porque quieren... Bueno, no sé si puede decir esas cosas, pero... ¿Se van a poner a juguetear esta noche, que es viernes? No lo planeamos, ese tipo de cosas. Ah, ¿no se planean ese tipo de cosas? No, tampoco lo anoto en la agenda, ¿no? Bueno, escúchame, Diario, tenemos que ir a la tanda en comercial. ¿Te quieres quedar o volvemos a llamarte? Cuando quieran. Si quieren, llamo la semana que viene y dale. Seguimos. Y nos sigues contando cosas de lo que hacen allí... por Morón y la cómo es su señora, me dijiste, es psicóloga. Es psicóloga, sí. Bueno, que la podemos hacer hablar un poquito y que nos... No, y sino que te pase el texto, porque acá hay cosas que yo necesito que me endesaslen a veces y que me endestraben. Entonces, si no se anima, que te lo endija a ti y tú me lo endices a mí. Entonces vamos a estar atentos al programa y cualquier burrada llamaremos para corregir. Ahí está. Cuando ella escuche que va, porque no va a poder ver, porque es la radio, se mete a ver esto, es otra cuestión de que está, que llame la ambulancia y que la mande para aquí. Bueno. ¿Eh? Está bien. Está muy bien. Un beso bueno, grande, Diario, gracias por llamar. Un beso grande, que la pasen bien. Buen descanso y nos estamos viendo. Chau. Bueno, y así hemos pasado una charla con otro artista, que es Quirós. Tenemos que ir a una tanda publicitaria. Vamos nomás. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite. En tus compras, podés visitarnos en Honduras 5015. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, se hace especial. Bueno, y aquí estamos envolviendo, estamos dialogando con gente culta. Yo ya estoy mareado con todo lo que me han endecido por todos lados. Bueno, Sebas, cuéntanos tú, ¿con qué vamos a arrancar este año o no vamos a arrancar este año? No tengo ni idea. No tenemos ni idea todavía. Vamos a ver. Como arrancamos el primer programa hace 2 años. Exactamente, sin idea. Sin idea. Claro. ¿Para qué vamos a entender? O sea, porque el tema se está empatado. ¿Y duró 2 años? Y casi 3. Si tenemos ni idea, Dios mío. Y hasta nos han empremiado y todo. Ah, mira qué bueno. ¿Viste? A usted tuvo que empremiar. A nosotros nos han empreñado. Ah, ¿sí? ¿Qué? ¿Y qué recibieron? Toma, te han ganado uno, ¿viste? El faro de oro no. No lo ves. Cuna de la bandera. Cuna de tu bandera. Ah, cuna de la bandera, Rosario. Exacto. Qué lindo. ¿Has dedujido o ya lo sabías que era de...? No, me imaginé cuna de la bandera, Rosario. No, no, por eso, porque a mí me costó a mí. Villa de Seino. No, difícil no. No, yo por la bandera ya te sale. Libre libre en y bueno, pero él así lo dejo que se vaya a hacer entonces después viene con las anécdotas del Dakar, de los en trabajos que él hace de iluminación y todas esas cosas. ¿De y qué? Iluminación, iluminación. Bueno, es un enviado especial. Siempre. Claro, exacto, todo lo que decías, él le estaba hablando en fuera del aire, ¿no? De los de que eran los octógonos, ¿no? las circunferencias mágicas que hay, ahora qué sé yo, me he quedado con las Blancanieves y todos volados, estamos acá, no sé qué. ¿Qué aprendiste con el aire? Me parece que hay algo que me se ha filtrado. ¿Qué es lo que pasa? Ahí tiene, porque la remera del Dakar 2015. Sí. Así como para que no se diga Argentina, Bolivia y Chile. ¿Y has ido por los tres países? No, no, llegué Argentina y Chile, pero Bolivia solamente van. Los bolivianos. No, los vehículos. Ah, los vehículos. Los vehículos. ¿Y vos en qué lo hiciste? En motorhome. Ah, una casa, sí, una casa rodante. Una casa rodante motorizada. Ahí no, sí. Claro. Motos liberales, como están los cuatriciclos. Ahora antes estaban las motitos y las motocicletas. No, los que corren son las motos, cuatriciclos, camiones, camioneta, coche, buggy. Sí, qué lindo, yo tuve un buggy. ¿Te acuerdas? Un buggy tenía. Pero estos buggy que son ahora son otras que son buggy. Son naves, lo que decía usted, que no sé. Son naves espaciales. El buggy que tenía ahí era un plástico que se tenía que atacar como los picapiedras. Por poco la pata por abajo y empezaba. Están preparados para competencias. Sí, he visto, vos ahí en la televisión ahí los esos. A mí, un buje de eso te sale como más o menos como un astronauta, como el coso ese para el astronauta. Y salen unos cuantos miles. ¿No? Sí, son seis cifras en dólares. Seis cifras. Ah, wow, bueno. Qué misterioso que es cuando habla, ¿eh? No, es que no siempre, o sea, pues un buggy, pues según la motorización y todo eso, puede llegar a salir de 150 mil dólares. Qué barba. Y ponerle un techo de que. Dígalo con confianza, nena. Lo que pasa depende de si es un buggy, qué sé yo, chiquito, un arenero como los que tenía vos con un motor Gordini. Sí, sí, sí. O. Dauphin, claro. Gordini y Dauphin. O uno que tenga un motor P8 bruto y sea con carrocería y todo eso, que sale unos cuantos miles de dólares más. Yo, para darle pie, o sea, a ella que está calentita hoy, le voy a decir, el techo que tú quieras le puedes poner. Si le quieres poner el espejo en el techo, se le puedes poner. Según lo que quieras ponerle, lo vas a hacer con eso. Entonces, cuando paran, ahí puedes entrar tú. Y dice que no veo de lejos, entonces no pasa nada. No me puedo ver desnudo. Mira. El problema es que tener el techo en el espejo en el techo y que abrís las piernas y verte el prolapso debe ser algo horroroso. Pero vas acomodando las cosas de adentro. Le pones la mano y vas acomodando. Ah, sí. Sí. Auto. Pero vos no tenés una vagina, tendrás un riñón entonces. Y con los años eso como que se va agrandando. Ah, sí. El uso, el mal uso, el abuso. Ah, claro. No es el mal uso, es el abuso. Claro. No es que se lo usó bien, nada más que se abusó de ese buen uso. Pero hasta igual la tengo bastante cuidada, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y si hiciste Sofía fue con un burro? No, esas cosas no. No te gusta. Lo mío es la verdura. Ah, el zapallito anco. ¿Sos viuda vos? Obviamente. Vos meás la tumba de tu marido entonces. ¿No lo llorás? No, yo lo lloro también. ¿Ah, sí? Y lo extraño. Y me imagino. Y yo sí. Extrañaría saber que era un toro. Era un toro. Y me imagino. Sí. Me imagino. Literal, hay una operación, ¿no? La reconstrucción. Sí, la vaginoplastía. Ahí está. Pero yo soy una mujer natural. Los pechos los tengo en la altura que lo tengo que tener, el ombligo más o menos, 80 años y hasta ahí está bien. Y las tetas se juega con las rodillas. Y bueno, pero es parte de la diversión. No creo que tampoco, porque no llegas a levantarlas hasta ahí las rodillas. Bueno. Así que ya está todo parejo. Pero se va cayendo, pero está recaliente, dolor. Y bueno, pero es que la gente se piensa que el sexo termina cuando tiene 20 años. No. Claro. No es así. No. Te pones una ampolla que te hace así, que te quede todo jugoso, sí. Y después te vas con Sebastián, que está aquí al lado mío. Claro. Y ahora vino justo, wow, Sebastián. Has caído justilio, Sebastián. No te preocupes. Lo único que tenés que hacerte el gozo, Dolores. Sí, pero bueno. Porque tenés unos bigotes terribles. Abajo te da la barba de guaraní. Traje la piercita de depilar, ahora voy y me aprolijo en el baño. Yo creo que con una tenaza tienes que sacártelo. Y me salen duros, pero bueno. Ah. Hago lo que puedo. Sí, está hermoso. Entre que le salen duros de delante y que estás en constipada, madre de Dios, lo que debe ser eso, ¿eh? Ese baño debe ser, que se vivía al lado de esta mujer, debe ser un grito, ¿no? Dios mío, no duerme nunca uno. Igual yo creo que debe tener un trombón en el ojete. Hemos cantado bingo hoy, ¿no? Ya estamos con el bingo Un poco más de respeto, que soy una mujer grande, ¿eh? Respeto con la mujer. El trombón lo tiene igual. Para, pórtale. Con respeto, sin respeto. Bueno, entonces estábamos diciendo nosotros que hoy estaban los bujes en los en camiones Volvemos al tema de acá. Sí, sí, sí. Vamos un poco salir a los médanos. Tema un poquito. Sí. Los camiones que antes no estaban en camiones, hace rato que están. Los camiones empezaron a competir porque siempre fueron de asistencia. Los camiones iban asistiendo a los vehículos que iban adelante. Pero llegó un momento que se aburrían los camioneros de hacer ese trabajo y empezaron a competir entre ellos. ¿Y, como ¿Y iban... qué pasó? ¿Quedaron como los camioneros en el cochea? No. No. Nunca se sabe. Usted sabe cómo es esto. Esto puede ser que... Y por supuesto. Y empezaron a competir entre ellos y, claro, empezaron a pasar a los autos, a llegar antes que algunos autos. Y ahí se creó la competencia esta de camiones. Mira usted, por eso le decía, en vez de que yo te decía que vos me dices que lo este, porque hablamos en algunos temas de la histeria del ser humano, ¿no? Que dice que histéricas son nada más, ¿no? O sea, el puto histérico, la puta histérica. Entonces me decía que no, la mujer es histérica porque es por la histericia. Histerium. Por el útero. El hombre es neurótico. Claro. Es neurótico. Yo no, porque yo tengo una sola. ¿Y bien de qué neurótico y qué? ¿Los testículos? ¿Por los testículos? No. Testiculótico. Testiculótico, claro. Estamos mal de, más en el éxito, entonces. Pero la cuestión era, entonces uno de los ejemplos que dábamos era que decía, ¿no? Que la mujer, que porque estamos hablando de esta cuestión de la discriminación, ¿no es cierto? Que todo tiene que ver, ¿no? Como uno se discrimina por lo social, por la vestimenta, porque eres de un clan, porque eres del otro, y sobre todo yo lo enusaba a él para no usarme a mí por la brutalidad de siempre, que la gente ya lo sabe, y que se hace cargo de su sexualidad. Yo te digo, pero histérica, cuando le dicen una histérica, lo mejor que hay es que alguien se reconozca y que no joda las pelotas o las conchas a otro. Claro. ¿Verdad? ¡Porque ya más kilómetro, Maculia! Exacto. El problema es cuando cuando uno jode al próximo. Pero si no jode al próximo... Por supuesto. Entonces, como yo le decía, histéricos hay en todos los sitios. Están los heterosexuales o las heterosexuales, los monosexuales, las monasexuales. Y bueno, y dentro de toda esta jama, de que ya no sabemos cuántos hay, están los histéricos y los neuróticos. Y que, claro, en todos los esos, no hace falta que sea porque tiene una decisión tomada por su sexualidad, tiene que ser una histérica o un neurótico. No, la sexualidad. Súbate a un camión, yo le decía, perdóname, ¿no? Por ejemplo, que yo decía, súbele a un camionero de estos que tienen los camioncitos que se compran ahora, súbete con los pies sucios. Y eso que ya se te muestran, que antes iban las niñas y iba a ser un gesto, pero la gente no me ve. Esos que se le apoyaban las patillas las niñas sobre el ¿cómo el es estribo. El estribo. No, claro. Después cuando se subía, viste que las películas. El torpedo. Claro, es ahí donde se tiran los pedos, sí. Que lo muestra generalmente en las películas yankees. Que va la chica y le va haciendo. Hacerle eso, un camionero, pero bájate, gallina inmunda, bájate de ahí que me estás ensuciando el camión, vete a pensar que se anda a subirte al otro que estaba allá, al Bedford ese que está ahí atrás. En Google, lo que no saben lo que es el Bedford, No, igual, subite al Bedford y si el camionero. Si el camionero lo está. Está el chichillo. Por eso digo, esto es toda una cuestión como un poco también tiene. Por eso el arte creo que congloba todo y todo congloba el arte también. Me dijo una cosa que si me dice el filósofo y me dijo cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, pero sí, ustedes me defienden. Estás acertado en un sentido. Está totalmente relacionado con el hombre. El arte es una manifestación espiritual que plasma la cultura a través de los años. Entonces, no hay arte mejor ni peor, son manifestaciones. Eso le corresponde a un crítico analizar según su óptica qué es mejor y qué es peor. Sí hay técnicas de arte y hay gente que sabe hacerlo y gente que no sabe hacerlo, ¿no? Porque sí, eso pasa en todos, sí, eso pasa en todos lados, en todos los ámbitos de la vida pasa eso y el arte lo sabe reflejar por también, supuesto, claro. Por supuesto, porque si todo es igual, como decía Discépolo en Cambalache, lo mismo un burro que un gran profesor, bueno, yo en eso no adhiero, ¿no? Yo creo que las cosas tienen una reglamentación y a través de la experiencia de poder llevarlas a cabo es como uno logra un producto. Hoy me decías vos el tema cuando hablábamos de Shakespeare en la primera parte, porque sigue siendo actual. Yo creo que no se trata de que Shakespeare siga siendo actual. Por eso digo que hablamos en poco tiempo de una manera grosera, ¿no? Por, para sí, definir, sí. Pero se pueden tirar líneas de decir... No es... Líneas del tiempo, está diciendo. Líneas ¿eh? Del no, tiempo. Porque la gente acá no se puede decir. Exacto, sí, sí, se entusiasman. No, claro, lo que está permitido por ahora son las plantillas. ¡Hola! ¿Eh? Que es, o sea, la plantita por ahora está permitido, claro. Si va al país vecino, por ahí le dejan en sembrar un poquillo más, pero... no, pero de la línea estaba diciendo, la línea la histórica. Línea, la línea histórica, exacto. Porque no puede... conocido ya, pero digamos... Sí, que la gente hasta ahora de la noche, puedes... tenemos... Perdóname, ¿no? Pero a las... unas 19, la gente puede estar, pero de cualquier manera. Claro. O sea, de cabeza para abajo, sí. O sea, haciendo lo que tú piensas, sí. Haciendo qué lindo, ¿no? Qué lindo que te estén escuchando al entrar. Claro. Escuchá lo que dice, ¿verdad? Ahora sí, claro. Y tú me dices, escucha lo que dices porque en este momento justo se te han bajado. Sí, no importa, sigamos lo que. Esto sí está mal. No, simple. Por lo que las 1 y 19 de la mañana, mañana me rajo. No hay nadie que. O sea, primero y principal siempre hay una primera línea, no solo temporal, sino estamos hablando desde una primera línea embajada para que una cosa prevalezca, ¿no? O perdure, que por ahí es el término más correcto. Tiene que ver con hacer bien las cosas, nada más, no hay ningún secreto, ¿no? Desgraciadamente hay lugares o momentos históricos también donde hay cosas que perduran y están mal hechas también, ¿no? Sin entrar en detalles, pero sí. Esto es sin entrar la historia, en la historia lo demuestra, creo, ¿no? No hace falta que uno mire un poquillo. Claro, pero cuando vemos cosas que se internacionalizan, como por ejemplo nuestro querido Martín Fierro, uh-huh. que es una obra internacional traducida en todos los idiomas, hasta en ruso, en japonés, estoy hablando de idiomas, en sánscrito, también está escrito en sánscrito. Esto es importante relevarlo porque como nosotros carecemos en este momento... Esa es una de las civilizaciones más viejas, ¿no? Y sí, del sánscrito. Perdón, más ancianos, por eso lo deben leer. Sí, pues el sánscrito. Gente de 300 años lo están leyendo ya al martillo. Claro, bueno, pues se ha modificado un poco, digamos. ¿Sí? Se modificó un poco el sánscrito y la gente que sigue escribiendo en sánscrito, los indios, habitantes de la India, ¿no? Espera que ya. Sí, la gente calculo que. Yo me lo voy a anotar. En el sánscrito. Habla otro sánscrito. Aquel sánscrito derivado. Ah, no, yo pensé que la tribu, los sánscritos eran los más viejos porque era gente que tenía como 400 años. No, el sánscrito es el idioma. Está escrito en sánscrito. Sánscrito es el idioma oficial de la India. Es el idioma oficial de la India. No lo relacionaba, claro. Pero ni en peu. Bueno, está escrito, digo, estas cosas son importantes. Mencionarlas porque de repente un país como el nuestro, que en un momento dado fue exportador de tanta cultura, ¿no? Y que sigue teniéndola, sin lugar a duda. Entonces, y esas cosas no se dicen, no se nombran, y son importantes porque tenemos cosas muy importantes en otras partes. ¿Cuál es el secreto? Es eso. Vos me hablaste de Shakespeare, yo te hablo de José Hernández, ¿no? De Martín Fierro. ¿Por qué? Las cosas que están bien hechas, por ejemplo... se lo catalogaba Shakespeare en su momento que era un hombre que no era un hombre culto. Uh-huh. A pesar de que la literatura shakespeariana hoy forme parte de la cultura ilustrista mundial, pero a él no se lo... ¿Por qué? Porque no hablaba ni griego ni latín. Y en aquel momento una persona que se dotara de ser culto debía hablar, o seguramente hablaba griego y latín, que eran los idiomas de la cultura. Pero estaba relacionado con una cultura que era la propia suya y de ahí desarrollaba. Entonces, no hay grandes misterios. ¿Por qué destaco lo de la cultura? Porque recién este chico, Darío, cuando llamó, dijo cosas, muchas cosas importantes, dijo. No, ya está, no. Pero, no, dijo cosas. Tiene unos cuantos. Claro, que daban para temas, daban para temas importantes. Entonces, dice, hacemos teatro como se hace, como lo hacen todos generalmente. Sí, sin duda, no cabe duda de que hay. De que la forma de hacer teatro siempre es única. Lo que cambia son los métodos para poder llevarlo a escena. Y después los gustos personales por lo que uno quiere poner en escena, ¿no? Estas son las cosas que varían. Pero siempre hay algo que yo recalco. Él hablaba también, yo doy clases de dramaturgia y de cómo es de puesta en escena. Pásalo completo. Sí. ¿A dónde? Bueno, ahora este año... ¿Dónde pueden ir comunicándose así los acomodas? No, clases particulares doy yo, ¿no? ¿Y dónde se pueden comunicar? ¿Y dónde se pueden comunicar? Que pueden llamarme directamente y pueden escribirme a mi mail. ¿De dónde llamo? romarte-777@hotmail.com y si no, mi celular 15-5938-4496. Repítelos porque la gente es así. El teléfono es 15-5938-4496 y el mail es romarte-777@hotmail.com. ¿Y para quién es? Entonces, yo digo a los alumnos, ¿no? A veces me dicen, no, pero lo importante es hacer lo que surja. Lo que surja siempre tiene que estar agarrado de las pautas que enseñan, las pautas que dicen. Porque si yo tengo que ir a pintar, tengo que conocer la perspectiva. Aunque después me dedique a ser abstracto, no importa. Pero quien ve a Picasso no poder pintar en su primera etapa las maravillas que pintaba para después inventar el cubismo. Entonces, para destruir la forma y que conocer la esencia. Esto es básico, ¿no? Lamentablemente estamos pasando por un momento bastante importante dentro de lo que es una decadencia cultural muy grande, ¿no? Que esto se siente en todos los ámbitos. Porque la gente está consumiendo nombres. Claro, hemos retrocedido en el tiempo. O sea, nosotros hemos vuelto a la primera época cuando nacía el teatro argentino, donde se inventaba lo que decía acá Walter. Había un nombre y todo se escribía para esa persona, ¿no? Lo que se conocía antiguamente como el viejo capo cómico. Sí. Y esto no surtía ningún efecto que no sea nada más que el efecto de la risa. El arte también se puede disfrutar de una obra de arte que no haga reír, que haga pensar, ¿no? Sí. Entonces hoy, la vez pasada, yo aparte pertenezco a la Asociación Argentina de Autores, a Argentores, soy socio hace 25 años, ¿no? De Argentores. Y la vez pasada hablaba con una persona y adentro me dice, algo que pegue. Me dice, no, hay que hacer algo que pegue. ¿Y qué es algo que pegue? Y algo que pegue, y que la gente se cague de risa. Entonces, qué claro, feo eso, ¿eh? Es muy feo. Sí, porque ir a un teatro y digo que voy a ver, me empilcho bien y después estoy todo el tiempo, color mierda, la puta, pero digo, voy al teatro y la gente toda cajada. ¡Ay, tengo que ir yo entonces! No, imagina para esto y se pone en primera fila, ya, con eso ya nos encajó a todo. Así que está eso, te dijo tu amigo, algo que pegue, sí, que la gente se caje, sí, de risa. Mira, claro, que... bueno, diciendo completamente, le digo, ¿no? De... Gracias. Eso es gracioso, ¿eh? Diciendo completamente, no pienso exactamente lo mismo, ¿no? Me parece que la comedia es interesante como género. La comedia, no la grosería. Tampoco me gusta la grosería. La comedia es interesantísimo como género, pero yo creo que hay que variar y hay que hacer de todo un poco, porque a veces uno está condicionado por un montón de situaciones. Primero, porque desgraciadamente plantear una adhesión política a veces favorece, ¿no? Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque el arte está hecho por personas que, por supuesto, todos tenemos nuestra propia ideología, pero la ideología no debe acompañar al lugar de preeminencia. La preeminencia en el lugar tiene que ser la obra, nada más. Pero bueno, evidentemente yo estoy fuera de tiempo, vivo en un mundo equivocado. Es un poco lo que decíamos antes. Lo que cortamos antes está en lo que decíamos bien. Exacto. Los que trabajaban para el Reinau, que entraban ahí. Por eso digo, exacto, sí, siempre fue igual. Pero si antes no había pluralismo, decimos que ahora hay pluralismo. Entonces, claro, ¿no? Dices tú que antes... Claro, porque uno al hoy mundo... está tras como que fueron en dibujando... Bueno, porque como decimos siempre, ¿no? Porque se agregan todos los días un inciso a las leyes, ¿no? Sí, también. Y el inciso cuarto del artículo penal 38, claro. ¿Para que salga el hijo de que tiene allá? Sí, se van porque haciendo... Si se robó la gallina, no va a salir con ese inciso, ¿eh? Claro, seguro. Ese se va a seguir estando los 25 años adentro de tal la... cual. El tema es que al mundo hay que analizarlo de acuerdo a la época que se lo estudie, ¿no? Porque si yo pienso con el pensamiento del siglo XXI, lo que se hacía con lo que se pensaba de la humanidad o de las mujeres en el romanticismo, voy a estar equivocado y voy a sacar una mala deducción. Eso pasa hasta con el fútbol. Pero totalmente, claro. Comparan, sí, jugadores de fútbol de una época y otra época. Nada que ver. Y como esto que estaba diciendo yo, ¿no? Claro. Eso, la idea tuya era cajarme la noche a mí diciéndome, no vas a comprar el buji que usabas tú, pedazo de bestia, con los bujis que hay ahora. ¿No? Claro. Yo me he quedado en el tiempo. Sí, falta de dinero. Más que quedarte en el tiempo, falta de dinero. Que me claro. Porque yo sigo percibiendo las mismas pesetas que tenía cuando compré ese buji. Falta de dinero. Tengo las mismas pesetas, entonces no llevo un buji. Antes con pesetas lo comprabas, ahora te lo compras con euros. Mira cómo. Claro, mira, yo me he quedado en la. No se la van a cambiar las pesetas, ¿eh? No, no se la van a cambiar. Ni la hostia. Mira, que ya antes que nos hagan el pis-pis con esto, les quiero agradecer profundamente. Realmente me han sorprendido todos. Hoy no me esperaba este programa. Digo, yo a mí me a nuestros oyentes, desde ya les agradezco. Sé que están ahí porque me envían muchos mensajes. Tenemos una página en Facebook que le pusimos Concretando Utopías para que la gente entre ahí y diga lo que quiera. Por ejemplo, hay un montón de gente que subí fotos, sí. 35 o 45 al otro día, nomás fotos. ¡Qué lindo que estás, Juan! Está sí. Yo particularmente... Sí, tu mamá, también empezaron a subir, ¿viste? Bueno, entonces pusimos una página para que nadie se sienta en tocado el culo. Porque después si le ponen algo a Rubén Escano, estuvo lindo, se come cada cortazo en el ojo que no te puedo explicar. Pero realmente, gente del otro lado, me das dos segundillos, Dari, gracias. Y Patricia, obviamente, aunque no esté por aquí cerca, nos está escuchando. Patricia es la directora de la radio. Ajá. Porque realmente hoy fue una noche muy, muy, muy grata. Yo te agradezco mucho, ¿no? Porque así como fue inesperado para vos, quizás también fue inesperado para mí. Simplemente venía a disfrutar del programa. Pero porque yo pensé que estaba siendo inesperado. No. Así que yo te doy las gracias por haberme brindado gran parte de tu espacio, ¿no? Y bueno, para lo que necesites, en la medida que pueda, siempre estoy a disposición. Te agradezco mucho y tú sabes que lo que dices acá... Has cagado. No, sí, está grabado. Sí. Está grabado, así que has cagado. Esta noche te dijimos que te pasamos eso como te pasa cada rato. Y, ¿cómo era? ¿Qué te vio? ¿Qué te cuento? Te van a pasar a cada rato eso. Bueno, gracias, gracias. También te quiero agradecer por el espacio. Dile tú a la gente realmente de qué haces también. No, bueno, soy actor. Actor o es que escribo, pero... Pero prácticamente soy actor. No soy tan suculento como acá mi... No, bueno, pero no hay que tener... Es mucho más joven. Soy mucho más joven. Así que eso es lo que pasa. Uno, a los 30 años, nunca uno tiene el conocimiento de los 50 y pico. Así que esto pasa, ¿no? Hay un montón de cosas que están relacionadas con la experiencia. Así que... He hecho algunas cosas en radio. Y es un gran actor, aparte. Sí, ya. Nadie empieza a cotorrear así de la nada cuando se sienta... No, por supuesto. Excelente. Por eso le dije que dijera a la gente que no es alguien que puso... No es la que tienen la cochifleta abierta, ¿eh? Será bueno que es un personaje gay y todavía los lleva la... Sí, viste, me sale bien. Lo que pasa es que me quedan pegados algunos. Tienes que enseñarle cómo eso cuando se empiezan a mirar que se despejan del... Tienes que despegarse de los... personaje de pelotudez que... No lo traten mal, que yo lo defiendo. Le pego con la cartera a todos, ¿eh? Y otra gran sorpresa, bueno, también que viniera Juali, ¿eh? Que gracias a ustedes ha venido Juali esta noche. Estos rusos, no sé qué son de Rusia. Ah, cambio de horario, la semana que viene vengo más seguido. Ahí está, le cambiaron el horario porque estaba viendo los rusos, esto no sé cómo se llama, los 14 de las mil y una noche. Eso. Y otros sorpresones que ha venido acá, un hermano de trayectoria, Sebastián. Me has matado de un infarto cuando te vi ahí. También que entre los dos nos tenemos que poner en punta de pies para ver cuando vamos. Esa ventana está buena porque es bajita. Claro, o sea, saltó que... Por eso te reconocí mucho y digo, le vi hasta el hombre. No me equivoqué, digo, este es Sebastián. En la otra radio tengo que estar sentado. Claro, y es más chiquilla. Y acá no lo vi completo y dije que me va a cajar de un infarto este hombre. Porque yo no lo veo desde que terminamos en noviembre, ¿verdad? Sí, noviembre. Así que bueno, una alegría enorme. Espero que del otro lado la hayan disfrutado como nosotros acá. Como bien dijo acá el profesor, el maestro y director, ahí está, ¿eh? Como lo dicen los alumnos. No hace falta cajarse de la risa para haber disfrutado, como decimos nosotros, Wally, ¿no? Entonces le besamos, y como decimos en nuestro programa, no hace falta que nos riamos siempre. Por supuesto. Para divertirse hay que conocerse. Cuanto más uno se conoce, más puede divertirse. Y hasta sabe que hasta con una lágrima no está siendo Andrea Alboca, que siempre lloraba y uno no sabía si se quedaba porque estaba triste, claro. la cachufela. Ay, claro, no sabía qué le pasaba. Si uno se conoce, sabe que está disfrutando de un momento con esas lágrimas. Claro. Dicho, he mandado una filosofía buena. Perfecto. Perfecto. Ya está, hasta suerte con la estupidez. Manolo, bueno, nueva filosofía manolica. No parece gallego, No. Muchísimas gracias a todos, a la gente que nos acompaña siempre y que nos sigue aguantando. Para mí esto fue otro regalo más, como cuando viene a mí soy muy así de corazón. Uh-huh. Aunque digan que el corazón no tiene sentimientos, ¿no? Nosotros los frutos los ubicamos ahí. Te cuesta seguir cerrando las ideas, sí. ¿No? Claro, él siempre me caja pedo porque no termino el programa. Así que hay que cerrar. Llega un momento que hay que cerrar. Hay que cerrar la idea. No dejan de hablar de mí. Me aguanta. Él no es el padre cura capellán que me da un saque en la nuca y ya está. Porque el padre cura capellán no es correctivo. Púmpate más y ya está. Y te arreglamos. Sabes lo que tienes que hacer. Correctivo. Y cuando no estás ahí, me prendas el correctivo con el botón. Así que bueno, yo, como siempre le digo, si Dios quiere, Dios mediante, nos estamos viendo nuevamente el lunes. Aguante a los 5 latinos. El martes, ¿no? A las 0 horas. El martes a las 0 horas estamos. Bueno, así no, pero el lunes a la noche, porque la gente si se pone el martes, el lunes nos ve, coño, ¿eh? Así que el lunes a la noche, 24, por eso le puse el lunes 23:55 estamos acá. Que se escuchen el himno nacional, carajo, que se paren y que lo digan así, ¿eh? Así que buen fin de semana para todos. Gracias nuevamente a todos ustedes, realmente la pasé maravillosamente. Y bueno, en despídanlo el programa a ustedes dos, que esta noche lo tengo a Juali y a los Sebas, que me comentaron hace bastante tiempo. Sí, bueno, buenas noches, buena vida. Que ya pasen bien, gente. Y nos estamos viendo ya. Vamos, gracias, diario.